Muy buenos días, oyentes de nuestra radio escolar. Somos Antonio, María y Dani, de cuarto de la ESO, y estamos encantados de compartir con vosotros un nuevo programa. Hoy tenemos un programa muy especial porque hablaremos de una tradición muy importante en nuestra cultura, la Semana Santa. Descubriremos curiosidades, escucharemos un pequeño cuento relacionado con esta celebración, aprenderemos una expresión en inglés, conoceremos algunas tradiciones y terminaremos con consejos para disfrutar estas fechas con respeto y convivencia. Preparad vuestros oídos, la radio escolar comienza ahora. Y ahora vamos con las noticias de esta semana. El profesorado de educación infantil y del primer ciclo de educación primaria ha participado recientemente en una formación sobre el método FONI, un enfoque innovador para el aprendizaje de la lectura y la escritura basado en la conciencia fonológica inglesa. Durante la sesión, nuestros profesores han conocido nuevas estrategias y recursos para mejorar la enseñanza de los sonidos, la letra y la comprensión lectora en los primeros cursos. Esta metodología comenzará a aplicarse próximamente en las aulas con el objetivo de facilitar un aprendizaje más motivador y eficaz para el alumnado. El pasado 11 de marzo recibimos en nuestro colegio la visita del defensor del pueblo andaluz para la infancia y la adolescencia y del alcalde de Ubrique, Mario Casilla. La visita se ha realizado con motivo del reconocimiento a Lucía Gutiérrez Bastida, alumna de sexto de primaria. Lucía ha sido premiada con el galardón Defensor de la Infancia y la Adolescencia. El jueves 12 de marzo, el alumnado de cuarto de ESO realizó una visita al Instituto de los Remedios y las Cumbres. Es una actividad que se realiza todos los años y permite a nuestros alumnos conocer sus instalaciones y orientarse de cara al futuro y continuar estudios de formación profesional o bachillerato. También, el alumnado de cuarto de ESO ha recibido la visita de un miembro del ejército y han participado en una charla muy interesante. Ha sido una oportunidad para conocer más de cerca la labor de las Fuerzas Armadas. Y por último, en nuestro espacio de noticias informar que la próxima semana se realizarán los exámenes simulacros de Cambridge en ese centro. Participarán alumnos de nuestro colegio, de nuestra localidad. Así que mucha suerte a todos y preparados para dar lo mejor de vosotros. Ahora vamos con las noticias especiales de Semana Santa. En nuestro colegio también estamos preparando actividades relacionadas con esta semana del año. Durante esta semana, los alumnos están aprendiendo sobre las tradiciones de Semana Santa en Andalucía. En clase de artística estamos creando dibujos y manualidades de pasos, palmas y nazarenos. También estamos ensayando una pequeña procesión escolar para realizar nuestro tradicional Vía Crucis el próximo viernes 27, Viernes de Dolores. Además, hemos aprendido que la Semana Santa es una tradición muy antigua que forma parte de la historia y la cultura de muchas ciudades. Seguro que será una semana muy especial. En nuestra sección literaria escucharemos un pequeño cuento titulado La primera procesión de Pablo. Pablo era un niño que esperaba con ilusión la llegada de Semana Santa. Un día su abuelo le explicó que las procesiones recuerdan una historia muy antigua, llena de valores como el respeto, la solidaridad y la esperanza. Cuando Pablo vio pasar el primer paso, escuchó el sonido del tambor y el silencio de la gente. Entonces comprendió que muchas personas se reunían para compartir una tradición que había pasado de generación en generación. Desde ese día, Pablo supo que la Semana Santa también era un momento para estar con la familia y aprender de nuestras tradiciones. ¡Qué bonito cuento! Nos recuerda que las tradiciones también nos enseñan valores. We'll be right back. Esta semana, en nuestro espacio de inglés, tenemos a los niños de cuarto de primaria, que nos van a recitar una poesía y a contar un trabalenguas. Never mind, Marge. We know you are not really mad or angry or bad. You are only blowing the winter away to get the world ready for April and May. Hot dark, come out in the dark. Además, la expresión de hoy en inglés es Happy Easter. Significa feliz Pascua. Utiliza para felicitar a alguien durante estas fechas. Por ejemplo, Happy Easter. Happy Easter to you too. ¿Sabías que algunos pasos de Semana Santa tienen 300 años de historia? En muchas ciudades participan miles de personas, entre costaleros, músicos y nazarenos. Los pasos pueden llegar a pesar más de una tonelada. En Andalucía, la Semana Santa es considerada una de las tradiciones culturales más importantes. Los costaleros son las personas que van debajo del paso y lo llevan sobre sus hombros. Caminan al ritmo de la música y siguen las indicaciones del capataz para que el paso avance de forma coordinada. ¡Cuánta historia y tradición! Continuamos con el santoral de la semana del 20 al 27 de marzo, para que puedas felicitar a algún familiar o amigo. El 20 de marzo, Santa Alejandra y Santa Fotina. El 21, Santa Fabiola y Santa Clemencia. El 22, Santa Lea y Santa Calínica. El 23, San José Oriol, San Benito de Nurcia y San Victoriano. El 24, San Latino, San Timolaos y Santa Berta. El 25, Santa Rebeca, Anunciación de María, San Quirino, San Dima y Santa Dula. El 26, San Braulio. Y por último, el 23 de marzo, San Narce y San Ruperto. El dicho de esta semana es después de la tormenta siempre llega la calma. Significa que después de momentos difíciles llegan tiempos mejores. Para continuar, os dejamos algunos consejos para esas vacaciones que se aproximan de Semana Santa, que tendrán lugar del 30 de marzo al 5 de abril. Disfruta del tiempo con tu familia, viendo y acompañando a la cofradía. Respeta las tradiciones y a las personas que participan en ellas. Cuida los espacios públicos y, por último, si viajas o sales a ver procesiones, mantén siempre una actitud de respeto. Pequeños gestos que hacen que todos podamos disfrutar. Y ahora vamos con la buena noticia. Y hoy tenemos entre nosotros a Lucía. Buenos días, Lucía. Enhorabuena por este premio. Buenos días. Cuéntanos, ¿de qué trata este premio? El premio trata de hacer un dibujo sobre los derechos que tienen los niños y niñas. ¿Por qué elegiste representar ese derecho? Yo elegí representar ese derecho porque para mí es uno de los derechos más importantes, porque si no tuviésemos ese derecho no podríamos tener cualquier otro. ¿Qué aparece en tu dibujo? En mi dibujo aparece un ojo donde dentro del iris aparece un paisaje que representa la vida y dentro de la pupila el reflejo de una madre con su hijo que representa la vida de todos los niños y niñas. ¿Cómo te sentiste cuando supiste que habías ganado el premio? Cuando me enteré que había ganado el premio, me sentí muy contenta y orgullosa. ¿Qué mensaje te gustaría dar a otros niños y niñas? Me gustaría decirles que sigan dibujando y practicando cada día, porque pueden llegar a hacer cosas muy bonitas. Muchas gracias, Lucía. Enhorabuena por este gran logro. Con esto terminamos nuestro programa especial de Semana Santa. Gracias por escucharnos y formar parte de nuestra radio escolar. Os deseamos unas felices vacaciones. We'll be right back. Nos despedimos ya, queridos radio oyentes. Esperamos que os haya gustado y el próximo programa más y mejor.